vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre les deseamos una feliz tarde en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, ahora con un nuevo horario, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en vivo, son las 3:04, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de Alba Ciudad Mikey León. En los controles nos acompaña hoy Adrián Peña. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, Estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es miércoles 20 de octubre del 2021. Nosotros, en El Oriente Venezolano y su Cultura, ofreceremos secciones interesantes con mucha información variada y dedicaremos este programa a todos nuestros oyentes que hoy miércoles nos están acompañando porque estamos de retorno. Anteriormente nos escuchábamos los días domingos, entonces ahora estamos estrenando un nuevo horario, miércoles. Tome nota, siempre vamos a estar los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Tuvimos una pausa de año y medio por razones de pandemia que aún no ha terminado, pero debemos cuidarnos muchísimo. Iniciamos el programa de hoy con una canción para bailar. La letra le pertenece al reconocido músico margariteño José Purrungo Salazar. Interpreta la maestra Nora Cardona, también oriunda de la isla de Margarita. El tema se titula Joropo Oriental. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Con sabor a tradición, lo canta todo el oriente de mi querida nación. Ese joropo sabroso con sabor a tradición, lo canta todo el oriente de mi querida nación. Monagas, Sucre y Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, con cultores populares que a nuestro folclor resaltan. Estribillos, galerones, calixto, gaita y culías, enalteciendo tus cantos y música, patria mía. Monagas, Sucre y Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, con cultores populares que a nuestro folclor resaltan. Estribillos, galerones, calixto, gaita y culías, enalteciendo tus cantos y música, patria mía. Pulsan las notas de un joropo sincopao y de la garganta brota unos versos cotorreados. Los dedos pulsan las notas de un joropo sincopao y de la garganta brota unos versos cotorreados. Al son de prima y bordón las parejas van bailando y el bandolín de corocho su nota sigue brindando. En la esencia del joropo y el estribillo tramao con morochito y al fondo Hernán Collito y Pescao. Al son de prima y bordón las parejas van bailando y el bandolín de morocho su nota sigue brindando. En la esencia del joropo y el estribillo tramao con morochito y al fondo Hernán Collito y Pescao. Estribillo paisano y pa qué más. Ay na na na na na na. Ay na na na na na na. Un buen joropo tramao alegra todo el festín. alegra todo el festín y estribillo cotorreado con vuelta en el bandolín. Con vuelta en el bandolín, un mejor o potramao, si caramba, alegra todo el festín, que si caramba, un mejor o potramao, si caramba, alegra todo el festín y estribillo cotorreado con vuelta en el bandolín. Con vuelta en el bandolín. Avispero, con alegría su avispero, para guacho el tamarindo, ay qué joropo tan bueno, ay qué joropo tan bueno, toca beso Valderrama, si caramba, con alegría su avispero, si caramba, para guacho el tamarindo, si caramba, ay qué joropo tan bueno, yaguara y la guacuquera, ay qué joropo tan bueno. Este homenaje sencillo que rinde Nora Cardona con el sabroso estribillo, con el sabroso estribillo a María la Cumanesa. Este homenaje sencillo, si caramba, que rinde Nora Cardona, si caramba, con el sabroso estribillo, que rinde Nora Cardona con el sabroso estribillo. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Quiero bañar en tu mar. Oriente, bonita letra del maestro anzoátiguense William García, interpretada por la muy querida maestra caraqueña Jerónima Muñoz. El tema pertenece a su primera producción discográfica personal. Por aquí Adrián me estaba preguntando si lo había realizado aquí en Caracas. Sí, de manera independiente se hizo esta producción discográfica con apoyo, como le dije, del maestro William García y otros músicos reconocidos caraqueños. Aunque la maestra Jerónima Muñoz ha pertenecido a muchas agrupaciones, ¿verdad?, reconocida, y tiene ya grabado muchísimos temas que han sido famosos. Ella estuvo también trabajando con la agrupación Con Venezuela y también pertenece al grupo Estribillo, en la actualidad Tambor y Gloria. ¿Tú has bailado con eso, Adrián? Nosotros también. Bueno, y entonces nosotros seguimos apoyando acá a la maestra Jerónima Muñoz, y en otras emisoras también la hemos escuchado sonar. Entonces, éxitos para nuestra queridísima maestra Jerónima Muñoz, que por cierto está ahorita reportando sintonía a través del Facebook. Están ustedes en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Son las 3:15 minutos de la tarde. Estamos en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Comentarios y sugerencias también puedes hacerlo a través de redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. No solamente de Oriente colocamos material allí, sino también apoyamos a otras regiones. Somos solidarios, no somos de esa manera, no, que aquí solo es Oriente. No, señor. Tenemos que conocer y ser multiplicadores de esa información tan valiosa que se está dando acá en nuestra querida Venezuela. Para la mensajería de texto, que ya está activadísima, usted puede marcar el 0426-533-8922. 0426-533-8922. Puede solicitar su tema musical, felicitar al cumpleañero o cumpleañera de hoy, un saludo a esa persona especial y, por supuesto, reportar sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Presta también atención a este llamado. Si tienes un CD o un promocional en géneros musicales orientales, tu programa, este, El Oriente Venezolano y su Cultura, es un aliado para que suenes en radio. No te preocupes porque tengo que pagar payola. No, aquí no se trabaja con esa modalidad. Aquí nosotros apoyamos, queremos disfrutar, queremos conocer ese trabajo que ustedes están haciendo. Así que tomen nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Usted manda por allí esa canción. Ah, pero lo grabé y tengo un video. También lo puede mandar porque nosotros lo vamos a colocar en nuestra página de Facebook. Entonces tome nota de este correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Colocan todos sus datos, sus señas, cómo contactarlos, y por aquí con muchísimo gusto vamos a apoyar su obra musical. Les recordamos nuestro número para contacto, mensajería de texto o WhatsApp: 0426-533-8922. Debe colocar nombre, apellido y lugar de ubicación para nosotros dar lectura a ese mensaje. Porque muchos mandan, felicítame a mi hermanito o tal, quiero una canción. Pero, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ajá. Y bueno, tenemos acá todo esto dispuesto para compartirlo con ustedes. Son las 3:18 minutos de la tarde. Agenda cultural. No es agenda cultural, es almanaque cultural. Bueno, hoy estamos casi que estrenando, pero Adrián está ahí como un pulpo, dándole y aprendiendo. Hoy nos toca en esta sección, es como la efemérides, que se llama almanaque cultural. Un 20 de octubre de 1917, en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, nace el médico quirúrgico Juan Rafael Agostini Alfaro. Se desempeñó aquí en Caracas como médico en el Hospital Vargas, Hospital de Niños, en la Maternidad Concepción Palacios, entre otros centros médicos de la capital. También un 20 de octubre, pero de 1973, en los muelles de Guaraguao, ubicado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, es recibido el buque Independencia 1. Este fue el primer buque adquirido por Venezuela para conformar su flota petrolera nacional. ¿Qué le parece? Nuestro primer buque. O sea que eso se dio hace 48 años. Exactamente. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos avanzando para disfrutar de nuestra bella música típica. Escucharemos un merengue oriental. La letra le pertenece al gran maestro y compositor margariteño Chelique Sarabia. Interpreta el ensamble Cariña. Ellos son de Barcelona, estado Anzoátegui. Disfruten de Anzoátegui, ten cariña. Es el oriente venezolano y su cultura. Oriente comienza aquí, donde nace el Caribe. Aquí el cielo es un canto de mar, de tierra y de brisa. Por eso de donde vengas, Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Oriente comienza aquí, donde nace el Caribe. Aquí el cielo es un canto de mar, de tierra y de brisa. Por eso de donde vengas, Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Bienvenidos a esta tierra donde los sueños florecen. Somos un cálido pueblo, alegre y hospitalario, y siempre te recibimos con un abrazo fraterno. Y siempre te recibimos con un abrazo fraterno. Somos hijos del orgullo de nuestra sangre aborigen, de Morichal y la Virgen, de Mechurro y Atarraya, dueños de la casa fuerte y nietos de un galerón. Dueños de la casa fuerte y nietos de un galerón. Oriente comienza aquí, donde nace el Caribe. Aquí el cielo es un canto de mar, de tierra y de brisa. Por eso de donde vengas, Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Oriente comienza aquí, donde nace el Caribe. Aquí el cielo es un canto de mar, de tierra y de brisa. Por eso de donde vengas, Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Anclados en la querencia del calor, anzoatiguense, somos destino y origen. De caminos y de rumbos, somos una encrucijada entrelazada de afectos. Somos una encrucijada entrelazada de afectos. Somos de mar y de río, marinos de la esperanza, pescadores de optimismo y sembradores de amor, junto con toda esa gente que vino y que se quedó. Junto con toda esa gente que vino y que se quedó. Oriente comienza aquí, donde nace el Caribe. Aquí el cielo es un canto de mar. Bellísimo ese merengue oriental. Déjalo un poquitico, Adrián, que suene de cortinita, chico. Ajá. Anzoátegui te encariña es el título de este tema, interpretado por nuestros amigos del ensamble Cariña. Esta canción menciona algunas de las bondades que ofrece el estado Anzoátegui. Esta servidora, Liz de Ramos, es oriunda del sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Por acá nuestra productora asistente Paola Pertus dice que envía un saludo a la gente de Palotal, que ahorita están en sintonía. Sí, señor, nunca abandonan a su hija. Bendiciones para ellos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Son las 3:24. Personajes de Oriente. Hoy le presentaremos parte de la trayectoria de una querida y reconocida artista plástico del estado Monagas. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. Rosa Vegas, pequeña, yo sin saber qué era el arte. Yo admiraba esas obras grandísimas que son como unas estatuas. Yo decía, algún día yo voy a hacer unas de ese tamaño. Al principio empecé trabajando fue con el barro y de vez en cuando pintaba. Pintaba era en cartón, con carbón, con onoto, con cal, con lo que conseguía. Empecé por una de las paredes y cada vez que tengo una inspiración, las voy poco a poco interviniendo, mezclando el cemento, el barro y la arena. Tengo inspiración de trabajar con la tela. Me llaman Reverona porque pinto, porque hago las muñecas de trapo grande. Cuando voy a trabajar con la escultura, pienso, voy a hacer este personaje, voy a hacer este niño, niña o señor. El arte tiene un gran significado para mí. Es como que el que hace esto lleva como un universo ahí en su mente. Muy interesante el trabajo de la reconocida artista plástica Rosa Vegas. Ella es oriunda del estado Monagas, como lo dijo, pero Rosa tiene muchos años residenciada en su casa museo ubicada en el sector El Viñedo de Barcelona, estado Anzoátegui. Yo he visitado su casa museo y es todo un encanto. Si usted quiere saber un poco más sobre Rosa Vegas, puede buscarla por YouTube. Colocan Casa Museo de Rosa Vegas, Barcelona, estado Anzoátegui, y quedarán encantados. Son las 3:26. Tenemos que identificar, pero nos vamos con alegre, alegre ritmo. ¿Eso quiere decir para qué? Para darle color y sabor a este miércoles 20 de octubre del 2021. Escucharemos un calixo dedicado a la maravillosa playa de Conoma, que está ubicada en el municipio Guanta, estado Anzoátegui. Se las recomiendo. Hace rato, nuestra compañera Angie Vélez estaba preguntando que ella quiere ir en Navidad para Anzoátegui. Angie, está por aquí, te recomiendo playa Conoma. Entonces, vamos a bailar y a disfrutar de este calixo que se llama Dancing in Conoma. Interpreta Jimmy el Genuino, oriundo del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Para toda mi gente de Guanta, Barcelona, el Mencil y Chorrerón, Puerto La Cruz. ¡A bailar! Everybody dancing, and everybody come on the beat. Who dancing, gonna man, dancing, we play a dancing, dance with me. Enrique y Güey, Ampiche y Quique, Sneaky Paul Calixto, Falco Calixero, Frank. Everybody dancing, and everybody come on the beat. Who dancing, gonna man, dancing, we play a dancing, dance with me. I say welcome to my town, Mamuti. I said welcome to my town. I said welcome to my town. Welcome to my town. Si quieres bailar calipso y escuchar mi tradición, te renací en el mar, yo te canto mi canción. Yo te pido pan con Oma, para que vengas a bailar. Y luego estar en el coco junto a mí el amanecer. On the beach, on the beach, on the beach, on the beach, on the beach, on the beach, on the beach, on the beach. Where is the name of the beach, con Oma? Yes. Con Oma, con Oma. Le digo. No, repeat, Conoma, yes. Conoma, dance. Conoma, enjoy. Conoma, Conoma, di, Conoma, di, dance. Conoma, Conoma, we do dance. Conoma, di, Conoma, di, Conoma, di, dance. Conoma, Conoma, we go dance. Conoma. Yes, Jimmy el Genuino, Calipso Topía. tango, profesor. Guanta en mocho, huicho guangolacho, así que maola, y es un feeling calipso. Everybody dancing, ando vivo y como se dice. Tú dancing con la mata, sin disfraz, dancing the street. Indiana Street, John Luis and Laura Eileen. They are my friends, I got in my heart. Everybody dancing, ando vivo y como se dice. Tú dancing con la mata, sin disfraz, dancing the street. I say welcome to my town. I said welcome to my town. I said welcome to my town. Let me go. Si quieres bailar calicho, y escuchar mi tradición. En arenas y en el mar, yo te canto mi canción. Yo te invito pa' Coroma, pa' que vengas a bailar. Y lo espero en el coco junto a mí, el amanecer. On the beach, on the beach. The name of the beach, Conoma, yes. Conoma, dance. Conoma, enjoy. Conoma, no, no, no, no, repeat, Conoma, yes. Conoma, dance. Conoma, enjoy. Conoma, Conoma, di, Conoma, di, dance. Conoma, Conoma, we do dance. Conoma, di, Conoma, di, Conoma, di, dance. Conoma, Conoma, we do dance. Conoma. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 30 minutos. La perseverancia es una cualidad. Además, es muy útil en todo aquello que hagamos en la vida. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Visita albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Consume frutas ricas en vitamina C, como la guayaba, naranja, mango y semeruco. También verduras y vegetales, como el pepino, repollo, brócoli, pimentón y perejil. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra dato y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles a las 10 de la mañana Leyendo al Sur. Leyendo al Sur. Un programa de las librerías del sur para conocer el apasionante mundo de la lectura. No te lo pierdas por Alba Ciudad 96.3 FM. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Bondad es la virtud que tienen las personas para expresar afecto y atención a otros, demostrando un claro ejemplo de nobleza cuando se hace el bien sin ningún tipo de interés. Ser bondadoso representa uno de los valores más solidarios que los seres humanos podemos ofrecer. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Con la brisa del mar muestra el alma entre tiernas caricias de esperanza. más, donde suspira el sentir de mi patria, siembra de acentos con lluvias de añoranzas, con la brisa del mar vengo regando una espuma de luz que muestra el alma entre tiernas caricias de esperanzas, donde suspira el sentir de mi patria, siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Soy de oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Soy de oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en tu cremona que se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su cremona que se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, de mi oriente son. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, de mi oriente son. Oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Soy de oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial, llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su cremona se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su cremona se asuente y canto con brillo y muy bien tramao. Polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, de mi oriente son. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julías y Manzanares, de mi oriente son. Hermoso ese merengue oriental titulado Añoranzas de mi pueblo, en la voz de la profesora Aurelena Cabrera. Ella es oriunda de Santa Ana, municipio Gómez, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Allí ella está acompañada por un maestrísimo de la bandola y la mandolina, el maestro Beto Valderrama Patiño, Alberto Beto Valderrama Patiño, gran amigo del oriente venezolano y su cultura. Enviamos un saludo especial a la gente que está en sintonía desde la isla de Paraguachoa. ¿Dónde queda Paraguachoa? Es la isla de Margarita. Ese es su nombre originario en la lengua de nuestros hermanos indígenas guayqueríes. Paraguachoa significa abundancia de peces. El nombre fue cambiado cuando llegó Cristóbal Colón. Eso se conoce como Paraguachoa y se seguirá llamando Paraguachoa. Ojalá que le vuelvan a colocar su nombre originario. La tenemos cariño, isla de Margarita, nuestra Virgen del Valle, pero yo la sigo llamando Paraguachoa. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Son las 3:38 minutos de la tarde. Vamos a dar lectura a la mensajería de texto. Están llegando por WhatsApp y por aquí me orellá, me ponen a leer, brinco, corro, lleno de pila, batería el teléfono, pero vamos a darle lectura a esto porque si no empiezan los reclamos, Adrián Peña. Empiezan a reclamar. Si no, te voy a pasar los teléfonos para que me asistas allí en las lecturas. Están en sintonía, dice aquí. Sintonía total desde Guarenas. Saludos a las usuarias y usuarios del oriente venezolano y su cultura. El mensaje lo envía Byron. Él es esposo de la gran amiga y maestra Lil Rodríguez. Ellos están en sintonía. Maestra, un honor para nosotros tenerla como invitada en los próximos programas, así que vamos a hacer el contacto con usted para que, bueno, hablemos de manera, como decimos los orientales, de manera explayada, muchacha, de todo lo que es la maravilla del oriente venezolano y su cultura. También reporta sintonía nuestro querido amigo Zoilo González. Está en sintonía, ¿sabes en dónde? En Guanta. Escuchó la canción que dice Dancing in Conoma, y Conoma queda en Guanta, y ya Zoilo mandó su mensaje. Está escuchándolo a través de www.albaciudad.org y él dice que está feliz por haber escuchado esa canción y que, bueno, gracias por estar con ustedes, dice acá, su programa excelente, como siempre, Almanaque Cultural, buenísimo. Le pareció esa sección a Zoilo González, que por cierto, está celebrando hoy el Día del Chef. Zoilo está haciendo un trabajo maravilloso con su Fundación Cultural Venezuela Fusión. Él da cursos, talleres patrimoniales de la comida, la gastronomía, los fogones de Oriente. También es un posible invitado para futuras emisiones del Oriente venezolano y su cultura. Tenemos que avanzar rapidito, porque ya viene otra sección. Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tomen nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Dale rapidito. elorientevenezolano@gmail.com. También pueden dejar sus agendas culturales en nuestra página de Facebook. ¿Cómo ubicarla? Facilito, Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Esto es en apoyo para las fundaciones y comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos, fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Y se preocupan, ¿pero quién me las va a dar propaganda? ¿O quién me las va a difundir? Tranquila, tranquila, aquí está El Oriente Venezolano y su Cultura para dar esa información que muchos están interesados. Entonces, en Facebook usted ubica El Oriente Venezolano y su Cultura, da la información. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito. Por aquí también vamos a enviar un especial saludo a nuestros amigos de Misión Cultura. Les recomiendo que sigan sus redes sociales para que se enteren de muchísimas actividades recreativas que ellos realizan aquí en Caracas y en otras regiones. Por supuesto, Misión Cultura tiene un trabajo especialísimo. Por cierto, que me llegó una información y aquí la tengo en WhatsApp. La tengo por aquí en WhatsApp, donde se hace un llamado a los voceros y voceras de las comunas. Se están organizando para, aquí dice, un registro. Aquí con exactitud, déjeme leer, aquí dice: la Misión Cultura te invita al Registro Nacional de Voceros y Voceras de Cultura de los Consejos Comunales de las Comunas. Deben visitar su página, Misión Cultura, y allí van a conseguir un link que dice Registro Voceros de Cultura. Así que actívate para desarrollar planes, programas, proyectos rumbo a la comuna cultural. Así es, desarrollando los poderes creadores del pueblo, dice por aquí el mensaje. Tenemos que avanzar, son las 3:43 en la mañana. Hace un frío delicioso aquí en esta cabina y, por supuesto, nosotros bien abrigados. Avanzamos con música, ya estamos con aires navideños. Esta es una parranda que tiene muchos años sonando por toda Venezuela, pero unos jóvenes margariteños la versionaron. Vamos a disfrutar de La Botellita Nueva con el grupo San José. Ellos son oriundos de la isla de Margarita. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Quítale, quítale, quítale, quítale, ponga y pero quítale, quítale, quítale, quítale. La botellita nueva, todo un clásico del cancionero, y no tenía tapón, muchacho. ¿Ah? Esto es del cancionero popular navideño de nuestra amada patria Venezuela. Esta versión fue grabada en el año 2011. Es la primera producción discográfica del grupo San José de la vecindad Isla de Margarita. Esta servidora tuvo el honor de bautizar junto al maestro Hermes Gutiérrez este hermoso trabajo musical. Lo llevo aquí en mi corazón, son mis ahijados y ellos han evolucionado, ya llevan como 10 producciones discográficas, ¿sí? Y también están haciendo fusiones y cosas hermosísimas con la música tradicional margariteña. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto. Por allí tenemos un obsequio. Estuve revisando y me llegó un obsequio, lo tengo aquí en la mesa. De que esté interesado por este obsequio del Oriente Venezolano y su cultura, tiene el 0426 533-8922 para decir solamente: estoy en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, quiero mi obsequio. Así de fácil, así de facilito. Son las 3:48 minutos de la tarde. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos de unas misteriosas apariciones que ocurren en un pueblo ubicado en el estado Monagas. En la narración está Cristian Aguilar. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Los jóvenes que solían viajar de noche de San Francisco a Caripe, estado Monagas, decían que a lo largo del camino sucedían extrañas apariciones como la que le ocurrió a Olegario Acevedo, hombre alto, blanco, de robustas mandíbulas, barba crespa, ojos negros y grandes manos, quien portaba un revólver en la cintura en una elegante funda de cuero. Era un hombre que no temía a nada y una noche requirió ir a Caripe, a pesar de que sus amigos le recomendaron no hacerlo para evitar misteriosas apariciones. En el trayecto, su caballo se detuvo repentinamente y se oyeron ruidos tenebrosos. El personaje incrédulo realizó varios disparos hacia el lugar de donde provenían los ruidos y una gran llamarada le quemó el rostro, lo ensegueció y lo tumbó del caballo. Unos moradores cercanos acudieron al lugar y lo asistieron. Se dice que el personaje no volvió a transitar caminos de noche, y a pesar de seguir siendo el hombre más valiente del pueblo, tomó en adelante una actitud más cauta y respetuosa en los temas del más allá. Tradiciones populares. Eso es el oriente venezolano y su cultura. Siempre te transmaturé. siempre, siempre Maturín. Bonita canción con aires de parranda oriental, interpretada por el grupo Azúcar, Melaza y Papelón. Demasiado dulce, ¿verdad? Azúcar, Melaza y Papelón, oriundos de la Toscana, estado Monagas. Vamos a dar lectura a estos mensajitos que han llegado por Facebook, por WhatsApp y... Sí, vamos a revisar lo que tenemos por acá rapidito porque ya estamos para finalizar. La maestra Jerónima Muñoz dice: felicitaciones reiteradas a todo el equipo de producción de Alba Ciudad 96.3 FM y al Oriente Venezolano y su cultura. Dice que envió el enlace de Alba para que escuchen Oriente Venezolano y toda la programación que nosotros tenemos acá en Alba Ciudad 96.3 FM a sus amistades. Por aquí están conectados desde México. Conectado también está el poeta del Morralito desde La Vega, aquí en Caracas. Está en sintonía Lilian Frías, la maestra Lilian Frías, ex vocalista de Un Solo Pueblo, está en sintonía desde República Dominicana. Por aquí rapidito en el otro teléfono, Relu Cardoso también está en sintonía, nuestra diseñadora gráfica. Ella pertenece al equipo del Oriente Venezolano y su cultura. Agradecida. Muchísimos besos para ti, mi querida amiga, colega Relu Cardoso. Ya estamos finalizando. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad. Patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, junto al Oriente Venezolano y su cultura, trabajó con muchísimo cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía hoy miércoles 20 de octubre, de 3 a 4 de la tarde, porque acostumbrada de salir en la mañana, pega un cambio de horario. Entonces estamos, tomen nota aquí con este horario, miércoles de 3 a 4 de la tarde. Nos vamos, pero disfrutando de un genuino joropo con estribillo oriental, en la voz del reconocido compositor y maestro Hernán Marín de Cumaná, estado Sucre. Se titula Catira Mía. Vamos a bailar joropo, nuestro patrimonio nacional. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan una feliz tarde. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Para ti, catira mía, catira de mi querer, voy a prender en tu pecho de mi jardín un clavel. Para ti, catira mía, catira de mi querer, voy a prender en tu pecho de mi jardín un clavel. Catirita enamorada, si paloma, color de piña madura, si paloma, si tú sirves para remedio, quítame esta calentura. Catirita enamorada, si paloma, color de piña madura, si paloma, si tú sirves para remedio, quítame esta calentura. Para ti, catira mía, catira de mi querer, voy a prender en tu pecho de mi jardín un clavel. Para ti, catira mía, catira de mi querer, voy a prender en tu pecho de mi jardín un clavel. Pídeme si tú me quieres, si paloma, me saliarás a buscar, si paloma, como la mar busca el río, como el río busca la mar. Pídeme si tú me quieres, si paloma, me saliarás a buscar, si paloma, como la mar busca el río, como el río busca la mar. Porque el agua no te tiene la más enamoradora.